como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del malo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Meditación del día 14, décimo cuarto año de la vida de Jesús. Obediencia y sumisión del corazón de Jesús. Representaos a Jesús, puesto los ojos en María, y atento a la menor señal de su Santa Madre para ejecutar sus mandatos. Cuantos jóvenes se creen ya a esta edad dispensados de obedecer a sus padres. Dios mío, concededme aquel espíritu de sumisión y de obediencia que animó a Jesús para poder deciros siempre lo que Samuel, heme aquí, pues que me habéis llamado, como vuestro profeta, a la manera que los ojos del siervo están fijos en su Señor, así los nuestros solo están en el Señor Dios nuestro. Obediencia de Jesús entera. Obediencia entera y universal. Suprimid la voluntad propia, dice San Bernardo, y habréis cerrado las puertas del infierno. Jamás, dice San Francisco de Sales, se condenó un obediente verdadero. Yo, concluye Santa Teresa, estaba perdida si no hubiese obedecido. Oh, cuán alta y cuán importante lección nos ha dado nuestro Señor Jesucristo, haciéndose para enseñanza nuestra súbdito obediente. Etera subditus ilis, ilis estaba sujeto. Estudia hoy esa lección que tan perfectamente se enseña en la escuela del corazón de Jesús y que puede suplir toda otra. La obediencia del Salvador fue cumplida y entera. No en vano tomó la forma de esclavo, forman servia chipiens, no en vano lleva el nombre de siervo, servus meus est tu, in te gloriabur. En efecto, Jesús llenó sinceramente los deberes de tal, sacrificándolo todo a la obediencia. Mi alimento, dijo, es cumplir la voluntad del que me ha enviado. Mas no es bastante para el Hijo de Dios obedecer a su Padre Celestial. También quiso someterse a María y a José. Oh, pesad bien aquellas palabras, estaba sujeto a ellos. De ambos recibía el impulso y la dirección. Puesto enteramente en sus manos, hallábase preparado siempre a emprender y ejecutar lo que le mandasen, y del modo que se lo mandasen. Alcanzamos a comprender toda la extensión de semejante obediencia. La practicamos. El siervo no es dueño de su persona, lo es su amo. Por eso pertenece a Dios tu cuerpo y tu alma, tus sentidos y tus potencias, tus fuerzas y tu talento, tu salud, tu libertad, tu vida, et non estis vestris. Nada de esto puedes hacer uso sino según su voluntad santísima, manifestada en sus mandamientos, en los de la Iglesia, en los de tus superiores y en las reglas que profesas. Quizás miras con disgusto todo lo que coarta tu libertad, pero reflexiona que nada te es más útil, porque la obediencia es la guía de la voluntad para que no yerre. El que obedece puede estar seguro de que obra bien. Demos gracias a Dios porque ha acercado nuestra flaqueza con ese poderoso socorro. Amemos la obediencia. La obediencia de Jesús fue constante y continua. Su corazón estuvo siempre dispuesto a obedecer, Yo, dice siempre, ejecuto lo que es agradable a mi Padre, quia placita sunei faccio semper. Observé a su entrada en el mundo, ¿cuál fue el primer grito de su amor? Dios mío, vengo a hacer vuestra voluntad, vuestra ley está grabada en medio de mi corazón. ¿Y qué es lo que ejecuta todos los instantes de su vida? Escuchadle. El Hijo nada puede hacer por sí mismo, nos dice, sin que lo haya visto hacer a su Padre, porque cuanto obra el Padre Celestial, eso obra igualmente el Hijo. Puede imaginarse dependencia mayor, sumisión más entera y más perfecta. Por eso, a punto de terminar la grande obra de la redención de los hombres, exclamó, Padre mío, he dado fin a la empresa que me habíais confiado. Opus consumavi quod te disti mi. Todo está cumplido, consumatum es. O sublime palabra, feliz aquel que puede repetirla al fin de cada día. Dichoso tú, si puedes decir esto mismo al fin de tu vida. Eres tú como Jesucristo, obediente en todo, siempre sumiso. Estás pronto siempre a recibir el impulso de los superiores que tienen autoridad sobre ti, cualesquiera que por otra parte sean personalmente considerados. Te has dispuesto siempre a hacer o a dejar de hacer las cosas según te prevengan. Te reconoces indiferente para todo y satisfecho con tal que obedezcas bajo el concepto de que ejecutas la voluntad de Dios. Examínate con detenimiento acerca de este punto tan importante. La obediencia del corazón de Jesús es una obediencia perfecta. Si obedece es por amor y con amor. Si somete a las criaturas es porque descubre en ellas a Dios. Si sacrifica, en fin, todo entero a la obediencia, factus ordinus quod mortem, es por la gloria de su Padre y por la salud de sus hermanos. En su obediencia no tiene parte alguna la necesidad, únicamente el amor tiene por principio, por regla y por fin, y en las llamas de la caridad es donde se consuma el holocausto. Mas cuántos hay que obedecen como viles esclavos, porque no ceden sino a la fuerza y a la necesidad, condenado interiormente lo que ejecutan en el exterior. Cuántos en quienes el juicio y la voluntad se halla en contradicción con lo que Dios quiere y enseña. Cuántos que ven únicamente la criatura en la persona que les manda. Cuán baja y defectuosa es una obediencia semejante. En rigor, ni aun obediencia puede llamarse, supuesto que no tiene de esta virtud más que la apariencia. Por eso carece de su excelencia, de su mérito y de su recompensa. Así debe ser, por cuanto más que obediencia es hipocresía, o como dice San Bernardo, un velo que encubre a la malicia. Tenéis que echaros un en cara algo de esto respecto de vuestra obediencia. ¿Estáis seguros de que no tienen en ella parte la rutina, los respetos humanos, el deseo de complacer a vuestros superiores, el temor de la reprensión o del castigo, o finalmente algún otro motivo natural? Si fuera así, no obedeceríais ciertamente a Dios, sino a vuestras pasiones, a vuestras inclinaciones. ¿Y cómo habíais de esperar entonces la recompensa del Señor, habiéndola recibido ya de los hombres? Pero sí, pues no habéis recibido todavía el castigo que merecen vuestra flojedad y vuestros respetos humanos. Oh Dios mío, no permitáis que pierda yo el mérito de la obediencia que os debo y que no puedo rendir a criatura alguna, sino en consideración a vos y por amor vuestro. No, Dios y Señor mío, no es al hombre sino a vos a quien obedezco, por eso encuentro en la obediencia mi más dulce consuelo, mi verdadera grandeza, mi fuerza y mi confianza. Oración. Oh Jesús, amable Salvador mío, que os habéis hecho hombre y habéis pasado 33 años en esa tierra miserable para enseñarnos el camino del cielo, hacedme la gracia de que honre los años de vuestra vida, practicando las virtudes de que vos me dais ejemplo. Enseñadme a imitar vuestro sagrado corazón.

si no estás en buenas relaciones con tu espíritu. Es sumamente conveniente que tengas verdadero desprecio de ti mismo si quieres prevalecer contra la carne y la sangre. Temes sujetarte del todo a la voluntad de los demás porque aún te amas muy desordenadamente. Pero, ¿es gran cosa por ventura que tú, siendo polvo y nada, te sometas al hombre por Dios, cuando yo, omnipotente y altísimo, que saqué todas las cosas de la nada, me sujeté al hombre humildemente por ti? He querido humillarme y abatirme más que todos, para que vencieses tu soberbia con mi humildad. Aprende, polvo, a obedecer. Aprende, tierra y lodo, a humillarte y a ser hollado bajo los pies de todos. Aprende a dominar tus apetitos y a sujetarte a los deseos de los otros. Enójate contra ti mismo y no permitas que arraigue en ti la soberbia, sino muéstrate tan sumiso y pequeño que cualquiera pueda ponerse sobre ti y pisarte como el lodo de las plazas. ¿De qué te quejas, hombre despreciable? ¿Cómo puedes contradecir tú, miserable pecador, a los que te echan en cara tus defectos cuando has ofendido tantas veces a tu Criador y muchas más has merecido el infierno? Sin embargo, a pesar de eso, mis ojos te miraron compasivos, porque tu alma fue preciosa en mi presencia, para que conocieses mi amor y fueses siempre agradecido a mis beneficios, y para que te dieses continuamente a la verdadera sujeción y humildad y sufrieses con paciencia tu propio menosprecio.